niños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Evidentemente, hoy con toda la alegría, con la inmensa alegría que nos ha dejado este plenario nacional del Movimiento 26 de Marzo, realizado en el día de ayer. Un plenario que realmente se estaba trabajando con muchas expectativas. Un plenario que se lo preparó con recorridas en algunos departamentos, en aquellos que se pudo ir una delegación, tener reuniones, visitar gente, hacer prensa. Un plenario que llevó a que los frentes de trabajo de la organización se reunieran previamente, discutieran, elaboraran su balance del trabajo realizado como frente específicamente, que también definieran algunas líneas de trabajo en perspectiva para el plazo más inmediato y un poco más allá. Un plenario que también sirvió para extender la invitación a gente que se arrimaba recientemente a la organización, que se sumaba a la militancia. Es decir, que era un plenario que tenía muchos propósitos: la de reafirmar el rumbo recorrido, la de trazar líneas de trabajo en perspectiva, la de seguir fortaleciendo la estructura orgánica y evidentemente ubicar la responsabilidad y las tareas del 26 de marzo en un contexto mayor, digamos, en un marco de alianza mayor y también en lo que es la vida política del país. Y la verdad es que este plenario, con todo ese trabajo previo y con todas las expectativas que había sobre el mismo, tenemos que decir que superamos ampliamente lo deseado. Se superó en el sentido de la cantidad de gente que estuvo presente, logrando la presencia justamente de delegaciones de compañeros de distintos departamentos. No pudieron estar los 19 porque, bueno, eso implica un alto nivel de logística, implica un alto nivel de costo, sobre todo las posibilidades y la disponibilidad del tiempo de cada uno de los militantes. Bueno, siempre está atravesada por las responsabilidades individuales, familiares, etcétera. Por lo tanto, si bien no estuvieron los 19 departamentos presentes, estuvo la inmensa mayoría, no solamente con uno o dos compañeros, en algunos casos en barra vinieron, y esto evidentemente refleja esta importancia que se le venía dando al plenario, la necesidad de hacernos el tiempo, generar los recursos y estar allí. Y cuantos más seamos, mejor. Y eso se logró con un marco de presencia muy bueno, como decíamos, de muchos departamentos, con muchos compañeros de distintos lugares. Pero también fue un muy buen plenario en función a los informes que allí se fueron expresando por parte de los distintos frentes de trabajo, como decíamos, varios de ellos teniendo instancias de trabajo previas, reuniéndose, intercambiando. Pero el plenario mismo también, momentos previos a su inicio formal, digamos, que estaba convocado para las 14 horas, desde el mediodía estaba reunido justamente las distintas delegaciones del interior, de todos los departamentos. Algunas evidentemente llegaron un poquito antes, otras un poquito después. Eso dependía en buena medida de los horarios de los transportes, pero el objetivo se logró, que era reunir a una buena cantidad de representantes, de compañeros de los diferentes departamentos, para que tuvieran su momento previo, digamos, al plenario y poder avanzar en el intercambio, en el informe, lo cual generó también, como decíamos, un resultado muy positivo. En la audición de hoy vamos a ir sacando a los compañeros de los distintos frentes para que nos puedan contar Su impresión del plenario y también que le puedan contar a la audiencia aquello que es posible ser contado, digamos, en una audición, de lo que se conversó y de los planes que se fijaron. Y para dar inicio justamente a esto, le estamos dando los buenos días al compañero Pablo Acosta, del departamento de Maldonado de la ciudad de San Carlos. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, Gonzalo, y buen día, compañero. Bueno, un gusto estar con ustedes nuevamente. Estuvimos el viernes, ahora estamos hoy. Desde ya de arranque pedimos disculpas por la reiteración. Sí, pero ahora venís con novedades. Antes eran incertidumbres, sí, ahora. Sí. Seguro, sí, sí, hay expectativa y ahora. Exacto. Sorpresa. Bueno, Sí. Ayer, la verdad que fue una alegría enorme. Siempre para nosotros, desde acá que vamos, es muy reconfortante toda la previa y bueno, y después todo el desarrollo y el regreso, por supuesto. No paramos de conversar mientras esperamos ómnibus, mientras venimos en viaje, estamos todo el tiempo sacando conclusiones y comentarios. Y es muy positivo cada plenario que tenemos la posibilidad de compartir con todos ustedes. Y ayer allí estuvimos 10 departamentos y los compañeros de la agrupación de Buenos Aires, fuimos 11 por fuera de Montevideo Canelones representados. Y bueno, por eso cuando hacemos el cálculo de los 19, hay dos que van por su cuenta, que son Montevideo Canelones. Entonces estábamos casi todos. Pero una reunión muy amena, ¿no? Muy compartida. Nos vemos pocos, pero nos sentimos que ya nos conocemos todos. La verdad que es casi indescriptible la sensación de amabilidad y de compañerismo que se vive en esas situaciones. El Frente del Interior trabajó en dos partes, ¿no? Primero la recorrida, como tú decías, de los compañeros allí, Carlos, Damián, Fernando, por el interior, en medida que pudieron, y cada compañero en su trabajo. El propio Eduardo creo que anduvo por allá por Paysandú, el trabajo que hace Martín. Pues tengo la duda si es Andrade o Andrada, para mí es Martín el de Paysandú, para no errarle. Este que hace todo su trabajo. Seguro, ah, bueno, está. Todo su trabajo que hace allá en la zona norte. Bueno, y después el trabajo previo al plenario, precisamente, ¿no? Allí llegamos un rato antes, estuvimos conversando, compartiendo, pasando algunos informes, y bueno, y poniendo al día al resto de los compañeros cómo viene desarrollándose la tarea en el interior y cómo vamos apuntando a lo que va quedando el año, ajustándonos a los lineamientos que nos propone el propio 26 de marzo, ¿no? Claro. Pero, dime. No, seguí. Para nosotros es muy reconfortante ver que andamos todos casi sin, bueno, más allá de la dirección y las cartas, pero andamos todos en el mismo rumbo. Casi es por inercia que funcionamos ya así como un relojito. Por ejemplo, el tema Palestina es casi un tema central en todos los departamentos, en mayor o menor medida, ya con un desarrollo mayor o incipiente, como en el caso de Maldonado, que estamos arrancando. El tema está puesto en la calle. Somos los compañeros del 26 que estamos impulsando esa tarea. Allá en Rivera, por ejemplo, el compañero tiene contacto fluido con la gente del Libramento y con apoyo y con trabajo en conjunto. La compañera Ángela en Rivera, allí con un trabajo excepcional que ya hace un tiempo que está desarrollándose con exposición de fotos. ¿En 33? Sí, sí. Con exposiciones de fotos que ya hicieron y ahora están esperando el apoyo o la autorización de la intendencia para utilizar un local y voy a repetir esa muestra. Ya con el cambio de gobierno, la compañera decía que iba a ser un poco difícil, pero el trabajo se está haciendo, la concientización se está haciendo, las rupturas desde abajo se van notando porque hay gente que no tolera que se sea cómplice. Junto con el progresismo de este genocidio con Palestina. Y bueno, y así en el resto de los lugares, ¿no? Acá estoy consultando mis apuntes a ver si me va mejor que ayer no los entendía. Allá en Colonia, por ejemplo, los compañeros están participando en una coordinadora conjuntamente con la gente del PIT-CNT. Y ahí tienen la particularidad que cada declaración que van a hacer tienen la eterna discusión de que no se le puede pegar al gobierno. O sea, estamos en contra, no estamos de acuerdo, pero el gobierno cómplice no se toque, le seguimos vendiendo comida, les lo seguimos considerando amigos y que no tenemos y que no es enemigo, le seguimos comprando armas, ¿no? Armas y sistemas de seguridad probados en terreno, como dicen. Seguro. Los armamentos y los equipos de vigilancia. Bueno, y los compañeros Paysandú allí con un desarrollo importante también. Allí los compañeros Paysandú tienen una tarea importante que, por ejemplo, engloba lo del hidrógeno verde, que no es poco. Esto de la coordinadora palestina, allí la lucha por de Paicuero, de Casablanca. Bueno, lucha no nos faltan. Y en todos esos lugares donde hay inserción social, donde están los trabajadores, el 26 de marzo está cumpliendo su parte, su trabajo, está desarrollando su tarea. En mayor, menor medida, con más, con menos organización, funcionamiento orgánico, que es una eficiencia casi generalizada, pero que no detiene el trabajo del 26 de marzo, ¿no? Que continúa en funciones y continuamos en el crecimiento, ¿no? En Maldonado y en otros departamentos tenemos experiencias con la base buena, ¿no? Con la base de izquierda que queda dentro del Frente Amplio, que empieza a darse cuenta y empieza a mirar a nuestra organización. Claro. Por eso lo importante de estar en la calle, de estar organizado, de estar luchando por las causas justas y nobles. Otra cosa, la particularidad que me parece interesante comentar, es la posibilidad del retome de lo que fue el Montes en su momento, también que nació con la participación directa el 26 de marzo y la Unidad Popular y otras organizaciones sociales. Bueno, allí en departamentos como San José, Tacuarembó, hay posibilidades de reflotarlo. La causa de la seguridad social sigue viva, sigue necesitando nuestra participación en la lucha. Y bueno, y allí los compañeros están reagrupándose en ese entorno. Y bueno, y después el tema del hidrógeno verde, que es un tema importante, un tema que se nos viene, que tenemos que seguirnos preparando, y los compañeros Paysandú nos comentaban que están participando ya de algunas reuniones, que están promoviendo y participando de algunos Zoom informativos sobre el tema, porque no es un tema sencillo, no es un tema fácil, es un tema que hay que estudiarlo, bueno, y estar preparado para dar la batalla ideológica en el terreno, ¿no? Y bueno, y otro detalle bueno es el acercamiento con la gente de Colón en esta lucha, que eso es una buena señal y se repite la hermandad de los pueblos en las causas justas, ¿no? Sí. Y bueno, ahí más o menos son lo que entiendo de mis apuntes. Pero también se definieron algunas tareas en perspectiva, digamos, más allá de profundizar estas líneas de trabajo que vos mencionabas. Bueno, la necesidad del fortalecimiento orgánico como uno de los objetivos principales y que va de la mano del trabajo político y también del trabajo de finanzas, si se quiere, que también es político, y que acá toda la militancia tiene un papel para jugar más allá del contexto particular que en el cual se encuentren las finanzas. Siempre hay que generar finanzas para tener esa independencia económica que nos da la independencia política y de poder desarrollar nuestro trabajo lo mejor que se pueda, ¿no, Pablo? Sí, ese tal cual, eso acá en el departamento, te puedo hablar más del nuestro trabajo que venimos con un tiempo y lo conozco mejor, venimos con un desarrollo sostenido en el tema de los bonos que está impulsando la Comisión de Finanzas, la venta de los bonos de 100 pesos, que con eso de alguna forma vamos aportando a finanzas centrales, que realmente en la situación de hoy, en la situación en el contexto que estamos hoy, es casi algo fundamental para sostener nuestros medios de comunicación, nuestra organización y, por supuesto, las finanzas locales, que son fundamentales, ¿no? Porque de alguna forma necesitamos estar en la calle, necesitamos hacer nuestra propaganda, el traslado de los compañeros. Por ejemplo, ayer en el plenario, desde nosotros había posibilidad de que algún compañero llegara al plenario más allá de las posibilidades económicas, ¿no? Claro. En nuestro caso fueron posibilidades de otro tipo. Pero las finanzas y mantener el gran detalle que hemos ido aprendiendo en esta organización es la continuidad, ¿no? No importa que sea mucho o que sea poco, pero si es continuo, uno puede planificar la tarea de otra manera. Claro. Y bueno, la citésima, muy temprano pasa palabra. Exactamente, esa era. Del trabajo, de la tarea de finanzas, nos facilita que salga fluida y bueno, y contar con esos recursos para, llegado el momento, respaldar la tarea que sea necesaria. Sin finanzas es imposible hacer algún plan político porque pasa todo por ahí, ¿no? Claro, espectacular. Bueno, Pablo, te queremos agradecer de estos minutos. Hay mucho más para hablar, por supuesto, pero queremos repasar el resto de los informes de los demás frentes de trabajo, así que por hoy la dejamos acá, pero con el compromiso de volvernos a comunicar para profundizar sobre estos temas. Para nosotros un gusto poder aportar y bueno, esperemos que sea útil nuestra participación. Bueno, un abrazo, Pablo, a todos los compañeros allá de San Carlos. Gracias, Gonzalo, un abrazo a todos ahí. Chau, chau. Bueno, esto realmente hay más para comentar. El propio Pablo daba cuenta de ello en el informe de ayer. Además se suma la particularidad de que, como decíamos, este informe surge en buena medida de las reuniones previas y de la reunión previa particularmente que se realizó al mediodía, y a esa misma instancia algunos departamentos no pudieron llegar por cuestiones de horario. Por lo tanto, hay cosas que se suman a este informe de trabajo, que bueno, refleja también justamente el carácter nacional de la organización, refleja el carácter nacional de la lucha y de las peleas que hay que dar, y que muchas veces es necesario hacer el esfuerzo de convertirlas en una dimensión nacional, porque se nos intentan limitar, circunscribir, a veces geográficamente, a veces temáticamente. Entonces, no, bueno, el tema del hidrógeno verde es una cosa de los departamentos del norte, donde hay acceso al acuífero y listo. No, el problema de las plantas de celulosa son donde están instaladas las plantas únicamente, y por lo tanto no nos tenemos que involucrar. El problema de la prospección ahora que van a ser oceánica, bueno, en realidad, como es en el mar abierto, a nosotros nos afecta. Y la seguridad social lo mismo, bueno, como era un tema de jubilados y ya está laudado, ya quedó. No, estos son temas que involucran a la soberanía nacional, al conjunto de nuestro pueblo, a todos los humildes, y por lo tanto tenemos que tener un trabajo a la altura de la circunstancia, la de tener presencia en todo el territorio, la de informar a la mayor cantidad de gente posible y la de organizarnos para revertir la situación. Entonces, vaya si será importante sostener la dimensión nacional de la organización política, sostener la dimensión nacional de las luchas que damos, pero por supuesto, para tener una presencia nacional hay que organizarse localmente, departamentalmente, y en eso se viene trabajando ya hace largo tiempo, y Canelones es uno de los departamentos donde hay muchísimas localidades, donde hay una dispersión geográfica que además se dificulta por la poca conectividad del transporte interdepartamental, y así todo, las organizaciones, las agrupaciones del 26 de marzo siguen gestándose en los distintos puntos de Canelones. Y para dar cuenta de ello, estamos en contacto telefónico con Alberto, uno de los compañeros que dio también precisamente parte del informe del departamento de Canelones en el día de ayer en el plenario. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Buen día, Gonzalo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Un gusto, todo muy bien. Bueno, caíste justito porque estábamos intercambiando mensajes el resultado del plenario, en definitiva. Y vos decías, ¿no? La motivación que dejó el plenario para seguir el camino que hemos emprendido ya hace algún tiempo, que cada compañero lo hizo cuando le pareció más oportuno. Y sin embargo, cuando uno se involucra en la organización, ya empieza a darse cuenta de esta dimensión nacional, de esta fuerza y este potencial que tiene la militancia del 26. Pero claro, cada uno lo tiene que asumir en el lugar que le toca. Y en el caso tuyo, junto a otros compañeros, además del departamento Canelones, específicamente les toca lo que es conocido para nosotros como el eje de Ruta 5. Sí, exactamente. Ayer tuvimos ese plenario que la verdad fue hermoso, sobre todo por confraternizar con los compañeros, saber de primera mano los frentes y la situación de cada compañero en todo el país. Y bueno, no tenemos mucho a veces la oportunidad de encontrarnos con los compañeros, y esto fue fundamental el día de ayer. Nosotros sí estamos en el eje de Ruta 5, como lo planteaba vos, en un departamento Canelones que es muy complicado para conectarnos con la otra zona que tenemos, la departamental, que es la zona de la costa, por más que normalmente estamos conectados vía mensaje, pero el vernos personalmente a veces se complica. En el eje de Ruta 5 venimos trabajando ya hace un tiempo, organizándonos. Nosotros decimos que hay una tierra fértil en este eje de Ruta 5 para poder crecer, y de a poquito lo estamos haciendo con algunos contactos que nos dejó la campaña electoral, y eso nos ha ayudado a crecer en la venta de los periódicos, por ejemplo, que habíamos empezado con 4 o 5 y estamos casi llegando a los 20 periódicos semanales, que eso hace llegar a cada compañero la información de la organización, y a nosotros nos llega a tener más vínculo con la gente. Ese dato no lo dijeron ayer, Alberto. Perdona que te corte, pero ese dato no lo dijeron. No, la verdad que no, se nos pasó, pero sí, hemos crecido en ese sentido, y eso también está bueno porque tenemos con el compañero Carlos, que es el que se dedica más a la entrega del diario casa por casa, y ese mano a mano con los vecinos está muy bueno, porque nos enteramos y de lo que pasa, y es la invitación a que ellos participen, que ahora estamos organizando para este mes, porque acá en el Eje Ruta 5 estamos teniendo una reunión mensual, y nosotros como Eje Ruta 5 vamos a empezar a participar más orgánicamente en la departamental, porque como tú planteabas también, Canelón es muy complicado, entonces estamos organizándonos para participar una vez al mes, por lo menos, la departamental, con algún responsable de acá del Eje Ruta 5, ¿no? Porque a veces viajar hasta la costa entre semana, compañeros de la costa, que es donde hay más, tenemos más compañeros, ¿no? Sí. Pero es un plan que tenemos de que, bueno, una vez al mes, por lo menos, se pueda reunir toda la departamental de Canelones para ver la realidad entre nosotros. Más allá que estamos comunicados por WhatsApp, pero obviamente lo importante es el mano a mano con los compañeros. Seguro. Ayer también el informe fue complementado por Lorena y por Gerardo, los cuales hacían referencia justamente a la agenda de actividades que se está teniendo en los otros puntos del departamento, donde se están proponiendo charlas mensuales con distintos temas, pero para mantener activa esa línea de trabajo, la de juntar a la gente, la de intercambiar sobre temas específicos, la de informarse. Y por sobre todo también se comentaba la intención de desarrollar toda una línea de trabajo que permita organizar a la gente que ya está y seguir sumando, por supuesto, a más compañeros y compañeras en lo que es en el entorno a la Ruta 8, ¿no? Que también es toda una línea vertebral, digamos, del departamento que concentra varias localidades y, por lo tanto, a mucha gente con alto potencial político, ¿no? Sí, claro, tenemos nosotros... Lamentablemente, o por suerte, lo lamentable es que la compañera Chabela se fue acá del Eje Ruta 5, pero por suerte está en Santa Lucía y estamos organizándonos allá con parte de ella, que nos está dando también una mano. Ya de momento de la campaña electoral quedamos con algunos contactos, y eso es una de las cosas que estamos haciendo por el Eje Ruta 5. Ayer una de las cosas que tampoco comentamos, pero está bueno, compañero Carlos, que es un compañero acá de la agrupación, participa activamente en lo que es la coordinadora por Palestina en las Piedras, ¿está? Se está formando una coordinadora por Palestina acá en la ciudad de La Paz, en la cual estamos teniendo algunos contactos, hemos participado en algunas marchas, pero no hay nada todavía orgánico con los compañeros del PEP, que está bueno comentarlo porque son los que estamos intentando armar todos los 29 de cada mes acá en la ciudad de La Paz una marcha por Palestina. Tenemos ahora en la mañana, tengo que ir a llevar un diario a un compañero que es parte del Mondes que había acá en la ciudad, que también quiere, intentamos reorganizar también, porque son parte del plan político que ayer discutimos y se resolvió en el plenario, además de sumar más suscriptores, además del apoyo económico o el apoyo directamente a la radio, o sea, intentar que de aquí en más, saliendo ayer fortalecido, como se dijo en un primer momento, y como se realmente salió de ese plenario, intentar ahora llevar a la práctica lo que ayer hicimos teóricamente, digamos, ¿no? Claro. Además, para un militante del 26, Alberto, es muy difícil poner barreras en cuanto a los ámbitos de militancia, ¿no? Decir, no, yo me limito solamente al trabajo territorial, aquel otro se limita al trabajo sindical, aquel otro al estudiantil. Es casi imposible, diríamos, porque, somos sujetos sociales que tenemos nuestra vida en distintos ámbitos durante un día, en la jornada de nuestra vida, y porque además somos militantes, y por lo tanto la causa de los pueblos, la causa revolucionaria, tiene que prenderse y se tiene que desarrollar en los distintos ámbitos de la sociedad, y por lo tanto esa tarea que la tenemos presente no la podemos obviar, no la podemos omitir, y por lo tanto emprendemos actividades en los distintos rubros. En el caso tuyo, es conocido también la militancia sindical, así como la territorial que venís mencionando, ¿no? Sí, claro, además de la militancia territorial, como tú decís, somos metalúrgicos y somos militantes en la UNRA. El miércoles tenemos una asamblea general del sindicato, y ahí vamos a dar cuenta. Y hay una anécdota para contar que el otro día la hablamos con los compañeros. Hace 2 años tuvimos para los consejos de horario una asamblea general, y el comité de base de la empresa CIR, donde yo estoy, le planteó al sindicato la eliminación de la SAFAP en los 3 puntos que en ese momento se estaba discutiendo, ¿no? Cosa que la mayoría del sindicato en su momento no quiso ya, bueno, perdimos la votación en la UNRRA, que después la UNRRA tuvo que aceptarlo por resolución del PCNT. Pero nos reíamos el otro día de cómo, y nosotros no planteábamos que éramos 26 en ese momento, simplemente que éramos metalúrgicos, y lo estábamos planteando como comité de base, pero y ahora tenemos una asamblea, y vamos a un punto que vamos a discutir como comité de base también, militante de la metalúrgico, bueno, cómo va a ser ese diálogo social y en qué manera, que no nos convence mucho cómo se está haciendo, y obviamente y tenemos todo un problema de lo que plantea el ministro de Economía con la indexización de los salarios, y bueno, todo lo que planteó el otro día el ministro de Economía en la conferencia. O sea, también estamos dando nuestro punto de vista como militante del 26 dentro del sindicato, que muchas veces no tenemos mucho eco porque hay mayoría en el cual no te dejan conversar mucho, pero por lo menos... De otros partidos. A la ciudad. Exactamente. Está medio... Ya, conoce un poco el movimiento sindical, lo que es la UNRRA sobre todo, está manejado ya casi directamente por autoritariamente por algún partido, pero está. Y de todas maneras no deja de que nosotros demos la pelea y la lucha en ese lugar, ¿no? Está loco. Más bien. Bueno, Alberto, te agradecemos por estos minutos, tenemos que ir a hacer la pausa, pero agradecerte por el informe, que bueno, también fue parte de la tarea que te tocó en el día de ayer, reflejando el importantísimo trabajo que se viene haciendo en todo el departamento de Canelones y particularmente allí en la ruta Eje 5. Así que un saludo a vos, a Carlos y a toda la barra allá de la zona. Muchísimas gracias, un abrazo y un saludo a todos los compañeros. Chau. Bueno, ya siendo las 10 en punto de la mañana, vamos a hacer la pausa correspondiente y volvemos con más audición del 26 de marzo. Continuamos con la audición dominical del Movimiento 26 de marzo. En esta segunda etapa, en esta segunda parte del programa, vamos a continuar con parte de los informes de lo que fue el plenario de ayer. Queda pendiente de alguno más, hay que ver si los compañeros logran la conexión necesaria, bueno, si logran despertarse, digamos, me refiero a los jóvenes puntualmente, pero mientras tanto, mientras insistimos, vamos a hacer comunicación con la compañera Romy Silva, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, responsable de Montevideo, el Frente Territorial de Montevideo, a quienes le estamos dando los buenos días. ¿Cómo estás, Romy? Muy buenos días, Gonzalo. Bueno, un saludo enorme a todos los compañeros. Un abrazo particularmente a los compañeros que son padres, más allá de que es un día comercial. Bueno, quisiera dejar un saludo para todos ellos. Bueno, muchas gracias, Ron, muchas gracias. Decíamos que venimos comentando, bueno, vos estabas escuchando la audición, brevemente los informes de los distintos frentes de trabajo. Montevideo también estuvo presente con la particularidad, como lo comentábamos al principio del programa, de que, bueno, se venía reuniendo ya de forma previa, de forma sostenible, sistemática, tal como debe ser, y el informe justamente que se dio en el plenario fue el resultado de reuniones anteriores, incluso de un plenario departamental de Montevideo que permitió nuclear a las distintas agrupaciones, los distintos barrios y los municipios. Pero bueno, contanos, Romy, cómo el contenido, digamos, de este informe de Montevideo, más allá de las impresiones generales que puedas tener del plenario. Sí, para arrancar, voy a hacer referencia a lo que vos recién me decías. Bueno, a nivel de Montevideo se viene trabajando la departamental con la presencia de los distintos compañeros que van por cada agrupación. Eso implica un funcionamiento en cada uno de los lugares con propuestas de trabajo y un plan de actividades que cada compañero fue aportando a nivel de la departamental, donde se ha destacado, bueno, todo el trabajo realizado, la participación a nivel de la propaganda con la lucha y el reclamo por la libre determinación de los pueblos, denunciando el genocidio en Palestina, la presencia de los compañeros en la calle, bueno, con la venta del semanario, la importancia que tiene las finanzas, la venta de bonos, algunas agrupaciones se plantean también la posibilidad de retomar la feria, no solo con materiales, sino también con algún producto que se pueda vender. Se proyecta además esa importancia de darle funcionamiento a cada agrupación con responsabilidades de cada compañero y, bueno, con esa reunión ya sea semanal, quincenal, que debemos tener, porque el encuentro es clave para concretar los planes y que se lleven adelante. Bueno, el informe dado por el compañero Washington fue muy completo y refleja la realidad de un trabajo que ha ido de menos a más, y por supuesto que sabemos que aún falta, bueno, pero se trabaja en ese sentido. Y con respecto al plenario, me gustaría destacar que fue un excelente plenario, saludar realmente a todos los compañeros que participaron, algunos que por distintos motivos se les complicó, pero había más de 110 compañeros presentes, bueno, de Colonia, de Maldonado, de Soriano, Tacuarembó, Rivera, Florida, San José, bueno, Canelones, Paysandú, 33, de Durazno, los compañeros de Buenos Aires, realmente un plenario muy rico, con la participación de trabajadores de los distintos ámbitos laborales, con la participación de los veteranos que ya están jubilados, con la participación de los jóvenes, que muestra claramente su inserción en el trabajo, en el lugar en el que se encuentra, en la educación, en su militancia. Recién escuchaba al compañero Pablo allí de San Carlos, Alberto de Canelones, bueno, mencionar esa importancia del trabajo que se viene realizando, que es organizado, que es planificado, que es colectivo, y las perspectivas hacia adelante, es decir, planes para poderse concretar. Y de ese plenario salió también una resolución a nivel de toda la participación en forma unánime, que implica, bueno, avanzar en este trabajo orgánico, fortalecerlo, y de ahí está la importancia, ¿no?, de concretar un nuevo plenario que se piensa para fin de año, continuar, ¿no?, con las reuniones en cada uno de los frentes, fortalecer el trabajo que se viene realizando en cada uno de los departamentos a través de plenarios que deben tener cierta periodicidad, y eso se va planificando de acuerdo al trabajo que cada compañero proyecta en su lugar. Es importante además trabajar en el tema de las finanzas. Esto hace, bueno, para todos una labor particular y debe estar dentro de los planes de trabajo de cada una de las agrupaciones que mencionaban los compañeros, ¿no? La importancia que tiene la venta del semanario, y bueno, nos proponemos la venta de bonos, que son bonos colaboración, que son para nosotros importantes porque genera, bueno, un mecanismo para esa solvencia económica que implica, bueno, el funcionamiento de las herramientas que hacen a esta organización. Claro. Ayer, Romy, bueno, como decíamos y como está quedando en evidencia, hay un desarrollo del trabajo en distintos niveles, con distintas escalas, pero en una buena parte del territorio nacional, y que justamente es fundamental porque, como decíamos, las luchas son nacionales, hay que dar la batalla en cada lugar. Electoralmente eso también es importante porque se necesitan equipos de trabajo para desarrollar campañas, generar propuestas, candidatos y aportar electoralmente a la conquista de algún objetivo en ese plano. Pero la realidad es que Montevideo concentra 1,5 millones de habitantes, ¿no? O sea, hay una responsabilidad política mayor, si se quiere, no solamente por la cantidad de gente que vive en Montevideo, sino también por ser, lamentablemente, el centro de la vía política, en buena medida, de lo que es la política nacional, el Poder Ejecutivo, el Parlamento. Hay una concentración desmedida del poder, digamos, y por lo tanto nos exige que nuestras fuerzas se desarrollen más para que haya una mayor incidencia justamente de las ideas de izquierda en esta batalla, ¿no?, en este escenario. Montevideo tiene presente esa responsabilidad y en ese sentido es que se trabaja para el desarrollo de las agrupaciones. Ayer, Romy, vos lo notabas, había gente nueva presente en el plenario. Sí, allá se acercaron algunos compañeros, bueno, a conocer y expresando, bueno, que están cansados ya de lo que viven cotidianamente, bueno, con la idea de poder participar y aportar en la medida del tiempo que cada uno tiene, y eso realmente es muy bueno porque nos da perspectiva y porque nos muestra que es posible. Ahora, mencionabas el caso Montevideo, en cada lugar sí es fundamental fortalecer ese trabajo, acá en Montevideo, por supuesto, que tenemos que fortalecer cada una de las agrupaciones, Eso es clave porque en la medida en que nos planteamos, bueno, concretar determinadas tareas, en la medida que nos planteamos un plan de trabajo, la forma de llevarlo a la práctica es con cada compañero en cada lugar. Eso muestra y lleva concretamente a la claridad de lo que significa el trabajo colectivo. Acá no es un compañero o dos, acá es el conjunto organizado. En este caso, si hablamos en Montevideo, bueno, cada una de las agrupaciones, esto va para el resto del trabajo, los frentes, esto tiene un carácter a nivel nacional con el peso que cada uno de los lugares tiene, y esto lleva a darle importancia y colocar en primer lugar el funcionamiento a nivel de Montevideo de la departamental, con la participación de los compañeros. El trabajo que allí se proyecta debe estar vinculado directamente con la reunión y el plan de cada una de las agrupaciones, y en cada uno de esos rincones, de cada barrio, ahí los compañeros referentes de cada lugar son fundamentales, son la cara del 26 de marzo, son la cara de la organización, son la referencia también, porque es el vecino que conocen, con el que capaz que comparten vivir en una misma cooperativa, el mismo trabajo. Entonces, ahí está la riqueza del trabajo colectivo de esta organización y de planes concretos que tenemos que llevar a la práctica, y es clave, fundamental, el funcionamiento. Lo tenemos claro, sabemos que tenemos que trabajar en este sentido, bueno, y es una responsabilidad para todos el hacernos ese lugar para poder trabajar y llegar a más gente. Perfecto. Porque vos mencionabas lo que se viene de aquí en adelante. No podemos esperar, y este plenario lo muestra, no podemos esperar a dentro de 5 años. El trabajo nuestro de fortalecimiento lleva un tiempo y nos tenemos que tomar este tiempo dando las batallas que correspondan a cada una de las etapas. Muy bien, muy bien. Bueno, Romy, te agradecemos por estos minutos. La alegría es compartida, es colectiva. Vamos a aprovechar a darle paso a los jóvenes que ahora se estamos haciendo comunicación para que también puedan contar parte de su informe. Así que te agradecemos por estos minutos, Romy. Gracias, un abrazo enorme a todos los compañeros. Un abrazo para vos, chau, chau. Bueno, sí, vamos a sacar, como decíamos, a tener comunicación con Manuel Salinas. Salinas, sin ese al final, integrante de la Juventud del 26 de marzo, que junto a 3 compañeros más de la Juventud brindaron el informe en el plenario de ayer. Como decíamos, un informe que fue gestado ya previo al plenario como resultado de las reuniones sistemáticas que vienen teniendo como Juventud del 26 de marzo, un informe que fue reflejando el trabajo realizado desde hace muchos meses atrás. Por lo tanto, creo yo que fue uno de los informes más nutridos, no sé si más extenso, pero más nutrido, con más contenido de trabajo, porque justamente esta Juventud del 26 está emprendiendo actividades militantes, desarrollando su trabajo en distintos ámbitos de la vida estudiantil, de la vida educativa y de la juventud en general, porque no se reduce solamente al ámbito estudiantil. Por lo tanto, cuando intentaron reflejar brevemente lo que se venía dando en cada lugar, cuando uno hace la sumatoria, resulta que era el informe que expresó más trabajo, por lo menos más sistematizado, organizado y con resultado. Pero mejor que lo cuente Manuel, a quien le estamos dando los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, Manuel. Bueno, sí. Te contamos que en el transcurso de la audición ya hemos sacado a los compañeros del interior, los compañeros de Canelones, recién Romy comentaba el informe de Montevideo, y la audiencia estaba expectante al informe de los jóvenes. No tenemos mucho tiempo, eso es la verdad, Manuel, pero sí nos parece que lo que se expresó ayer en ese informe de la juventud fue muy alentador, porque refleja muchas cosas: la planificación del trabajo, el control, la sistematización del funcionamiento y, bueno, el combate político en el buen sentido en la vida concreta, ¿no? Y eso creo que ayer lo reflejaban de forma muy, muy concreta, Manuel. Sí, yo creo que el haber dado un informe, por lo menos que salió tan fluidamente cargado de contenido, Es el producto de un diálogo constante entre el funcionamiento orgánico de los jóvenes, ¿no? De que todo lo que hacemos es una discusión y una conversación política entre nosotros y con el exterior, con la gente con la que militamos y después. Eso a veces venimos con una duda, con un planteo de cómo debería ser un funcionamiento y lo vertimos en la organización. Y así se va generando un enriquecimiento de nuestro funcionamiento, de nuestro pensamiento crítico, que la verdad que nos ha dado resultados en varios planos. Claro. Yo ayer escuchaba los comentarios de ustedes, ¿no? No comentarios al azar, sino el comentar el resultado, la planificación, el trabajo. Y se me venía a la mente alguno de los materiales de Lenin que planteaba justamente el papel de los estudiantes en la lucha política, ¿no? Y cómo poder ubicar con claridad que el estudiante es parte de una clase social. O sea, vos sos estudiante, pero pertenecés a la clase trabajadora o a la burguesía. Y por lo tanto, más allá de tu condición momentánea como estudiante, lo que queda atravesado es tu condición de clase, y que eso te debe potenciar a la lucha. Y cuando los gurises iban, y bueno, en tu caso y el resto que pasó el informe, iba comentando eso, quedaba en evidencia justamente el carácter de clase de la juventud del 26, más allá de la militancia puntualmente en el ámbito estudiantil. Esto es muy importante porque da claridad al planteo político que se traslada justamente a este sector juvenil. Sí, hay discusiones que hemos dado que son explícitamente eso. En cuanto al tema de Palestina, por ejemplo, la necesidad de enfrentar. Bueno, ¿qué se prioriza? A veces nos acusan de como moralistas o que estamos dando una pelea. Bueno, porque es lo que sentimos correcto. Pero no somos tan funcionales a un centro de estudiantes, no, por ejemplo, que en vez de estar hablando de cuáles son los horarios correctos para ciertas materias, estamos hablando de un genocidio. Y sin duda es fundamental el atender el funcionamiento orgánico de una Claro, universidad claro. o de la facultad o del liceo. Pero nosotros primero somos hijos de trabajadores, y vos como estudiante o como juventud política, sos el hijo de una clase trabajadora, y si estás en la facultad y tenés el privilegio de estar a nivel terciario, o estás en un liceo y podés continuar tus estudios, tenés que estar pensando en el que no tiene la misma suerte, y en cómo componer. Cómo recomponer el peso que tiene no poder estar. Y bueno, nada, es parte de eso. Somos hijos de trabajadores en diferentes espacios y a partir de esa base uno se tiene que manejar. Claro. Sí. Bueno, ayer expresaban el trabajo a nivel de la FEU, a nivel de secundaria, que están con hechos muy importantes próximamente. Se reflejaba el trabajo a nivel de la UTU. Pero bueno, hay un abanico de áreas de trabajo en el ámbito de la cultura, el deporte. Es decir, todo lo que toca el ámbito, el mundo laboral de los jóvenes. Es decir, se viene desarrollando un trabajo que abarca, diríamos que todos los ámbitos y todos los escenarios donde se mueve la juventud uruguaya, y en ese lugar se traslada las ideas revolucionarias. La verdad, Manuel, ayer el plenario quedó extremadamente alborotado luego del informe de los jóvenes, no porque hayan gritado, sino porque lo que decían alborotaba a la gente en el buen sentido. Así que lo felicitamos porque eso es el resultado del trabajo colectivo de toda la juventud. Bueno, muchas gracias, compañero. Seguramente nos encontremos en próximas audiciones, Manuel. Así que nos despedimos, si te Bueno. parece, para darle paso a compañeros con más informes del plenario. Dale, nos estamos viendo. Muchas gracias. Un Saludos. abrazo. Chao, chao. Bueno, como decíamos, en estos minutos finales vamos a tener una última comunicación. Habitualmente la hacemos con el compañero Carlos Pérez, generalmente al principio o a medio programa, pero hoy lo fuimos relegando, no porque no tenga cosas valiosas para aportar, todo lo contrario. Pero hubo mucho en el plenario, siguen quedando informes. Que se brindaron en el plenario, pero que por una cuestión de tiempo no caben todos. De todos modos, en la audición siguiente va a haber parte del informe también del plenario, pero vamos a aprovechar los últimos 10 minutos que tenemos de audición para comunicarnos con el compañero Carlos Pérez, también integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, Gonzalo. Empezar, al igual que Romy, saludando y felicitando a todos los padres. Es un saludo para ti, Gonzalo, para mí también. Sí, te felicitamos, Carlos, cómo no. Y no escuché estos últimos segundos que tú decías, pero claro, al plenario falta completarlo con informes muy importantes, ¿no? El trabajo en el Frente Ambiental Se tiene viene una ahora, se importancia viene. enorme, Sí. que va a venir seguramente con algo de esto en la audición del Frente Ambiental de la Villalba que continúa, así que hay que quedarse en el dial de la 36 para escuchar a los compañeros. Y se viene la lucha presupuestal, Gonzalo, que también ahí los trabajadores del 26 tienen un papel muy importante que jugar, porque bueno, un día sí y otro también nos vienen advirtiendo de que parece que tienen problemas con el déficit fiscal y esas cosas, y vienen preparando el terreno para que el presupuesto sea peor de lo mismo, digamos, ¿no? Tal cual. Gonzalo, capaz que parece menor, pero bueno, esta semana asumieron los intendentes, ¿no? Y es no me sale la palabra, pero bueno, finalmente, digamos, se concreta que asuma, por ejemplo, no es Valentina Dos Santos, pero salió en la foto en Artigas. Lo mismo pasa con Albizu, que fue acompañado por el expresidente de la calle Pou, pasó también el caso de Bezzosi. Lo que está mostrando también una situación social donde hay una parte importante, sectores que no son menores de la sociedad, que no castiga, por decirlo de alguna manera, ¿no? El tema del acomodo, del despilfarro, de las horas extras a dedo. Los blancos hoy defienden abiertamente que la mayor parte de los ingresos de la intendencia los quieren hacer a dedo y con eso conquistan votos. Pero si uno analiza lo de Montevideo, por ejemplo, ¿no? Que asume Mario Vergara, hay que recordar que por allá por el 2006, después de conquistado el gobierno nacional, que si no me equivoco era subsecretario él de Economía, en una reunión en Washington con los grandes bancos, el Morgan, el Citibank, le preguntaron, empezaron a exponer el plan neoliberal, la política económica de Astori, y los bancos le preguntaron si no iban a tener resistencia del movimiento obrero, y él dijo no, porque antes la resistencia la impulsábamos nosotros y ahora no lo vamos a hacer. Este es Vergara, ¿no? Claro. Pero quería hacerte, es como una reflexión en voz alta contigo, Gonzalo, que confesamos que esta vez no lo hablamos previamente. Pero Mario Vergara dice abiertamente que la prioridad de la intendencia es juntar la basura. A mí me parece que tiene que haber pasado mucha cosa, no solo en el seno del Frente Amplio, sino en la sociedad, para que un intendente diga abiertamente y gane una elección diciendo que la prioridad de la intendencia es recoger la basura. ¿Verdad? Yo me imagino que vaya a Casavalle, Vergara, y les diga a los vecinos que la prioridad es recoger la basura, o que vaya a Cerro Norte y le diga a los vecinos que la prioridad es recoger la basura, ¿no? Por poner ejemplo, capaz que ni siquiera también serían los más importantes, pero ¿qué pasa con la cartera de tierras, por ejemplo? ¿Qué pasa con el Montevideo rural? ¿Cuáles son las soluciones que vamos a traer para la gente en situación de calle? ¿Qué papel juega la intendencia? ¿Qué papel juega la intendencia si no tiene que hablar con ACE para tener realmente un centro de recuperación de adicciones que empiece a resolver, que esté muy potencial, que realmente sea una solución y que se no, y no se lo dejen al Pastor Márquez, eso, ¿no? Que se hizo acá en Maldonado. Digo por hacer algunas reflexiones en voz alta, Gonzalo, porque se completó el cuadro, digamos, ¿no? Porque sí, entre Orsi, Mario Lubetkin, Sandra Lazzi y Vergara en la intendencia, creo que si lo agarra Bielsa, completó el cuadro, ¿no? Entonces digo, el problema es que uno hace el repaso de los 19 departamentos y no encontrás a un intendente de izquierda, ¿no? Ese es el problema principal. Claro, pero no sé qué reflexiones te llama, pero ¿cómo dices abiertamente en la asunción de que el problema principal es recoger la basura? Claro. Me lo pregunto una y mil veces, ¿no? No sé, Gonzalo, ¿qué opinas? Sí, además siendo, como queda más que claro, el responsable de la capital del país, donde concentra, decíamos recién, 1,5 millones de habitantes, donde está concentrado los niveles más alarmantes de violencia, de pobreza, de marginalidad. Vaya si habrá mucho para hacer para dignificar la vida de la gente en la cotidiana, más allá de la basura, que hay gente que si vuelve a sacar la basura, en definitiva también le está sacando lamentablemente un recurso de sobrevivencia, ¿no? Lamentablemente lo decimos, pero no quiere decir que no haya que hacerlo. Evidentemente lo que implica es la transformación de toda su condición de vida, que va más allá de ese aspecto puntual. Y evidentemente la intendencia también tiene mucho en juego en el desarrollo urbanístico, en el desarrollo económico, en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Y sobre todo teniendo en cuenta los altos negocios que se desarrollan en Montevideo, donde la intendencia tiene mucho para aportar, o lo que hoy aporta, que no necesariamente es en beneficio de los trabajadores y de los más humildes. Entonces, refleja un proyecto político completamente desideologizado, y que busca la reproducción automática de la mantención en el poder con los argumentos que sean más convenientes y que menos intereses afecta, ¿no? Porque así como te dice esto, subieron el boleto de Montevideo y ya están anunciando que para fin de año va a haber otra suba del boleto. Entonces vaya si habrá problemas muy concretos que afectan la vida de los trabajadores. Mira, Gonzalo, justo iba a hablar de eso, porque a veces hablar de 5 años para atrás la gente ya no se acuerda, pero bueno, la memoria es parte de lo que tienen que hacer los partidos políticos. En la campaña de Carolina Cose prometió un boleto obrero. Yo no sé si la gente esto lo recuerda. Sí. Sí. No, gana prometiendo boleto obrero y termina el periodo de Cose con un aumento del boleto porque recibió un rezongo de Salgado. Salió a decir que nunca había pasado, que tenía no sé cuántos meses de atraso, automáticamente subió el boleto y el negocio de los privados y particularmente de CUTSA sigue. Vaya si habrá problemas para resolver. No queremos minimizar el papel de la intendencia en sus aspectos esenciales, ¿verdad? Entre ellos la recolección de residuos. Pero que un gobierno que se dice de izquierda plantee que la prioridad para el Montevideo actual es juntar la basura y que estamos hablando de cuántos años de gobierno municipal, 35. 35, sí. Y que no todavía no pudieron resolver. Que el problema principal que tienen después de 35 años es que hay que juntar la basura. Realmente estamos en un momento que te llama la reflexión, pero resalta mucho más, me parece, el plenario de ayer, la elevación del contenido del trabajo general de la organización, las perspectivas que tiene la organización, el planteo, ¿verdad?, que hace la organización en general, y sobre todo porque no podemos quedarnos mirando solamente ese lado, que es la crisis inevitable que va a tener el progresismo por el abandono del programa de la izquierda, también la consecuencia que esto tiene y que son responsables del crecimiento de la derecha, sino ver también un montón de cosas positivas y de las maduras que le empiezan a llegar, porque junto con la crisis esa y con el crecimiento de la derecha, también se empieza a producir el crecimiento de la izquierda consecuente, por decirlo de alguna manera, la izquierda que lucha, y ver ese proceso es muy importante y brindar espacios para ese crecimiento es muy importante, y por eso creo que contribuimos en algo con el plenario de ayer, así que el saludo a todos los compañeros y ya nos despedimos, Gonzalo, que creo que el tiempo ya está terminando. Sí, efectivamente, ya estamos finalizando la audición. Decir que la alegría de ayer fue colectiva, perdura y va a perdurar por un buen tiempo. Pero esa alegría también viene de la mano de un alto nivel de compromiso para ejecutar los planes de trabajo, para ejecutar las responsabilidades que se nos ha ido atribuyendo a cada uno de los frentes de trabajo y a quienes los integramos. Decir en definitiva que las luces largas están prendidas y que lo que resta ahora es ponerse mano a la obra, multiplicar el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que le venimos dando hasta ahora a las actividades. Así que seguramente en muy poco tiempo, donde se estén realizando los próximos plenarios intermensuales, digamos, allí va a dar cuenta de este compromiso y de este trabajo. Decir a la gente que el que se perdió el plenario tiene la obligación y la posibilidad también de contactarse con los referentes de los distintos frentes de trabajo, de los distintos barrios, municipios, para recibir el informe correspondiente, detallado, de lo que se resolvió en el día de ayer, y si no, va a tener que esperar al próximo plenario departamental o nacional, que también fue resolución de la actividad de ayer. Así que, como decíamos, lo que resta son manos a la obra para seguir desarrollando la izquierda que lucha, para seguir recomponiendo la izquierda de nuestro país. Así que nos despedimos, nos encontramos en la próxima audición. Que estén bien. Chau, chau.